FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. La dictadura militar que desoló al país. Pasaron ya 28 años desde que terminó esa dictadura y aún siguen impune la mayoría de los crímenes. Aún siguen intentando probar en los juicios los circuitos represivos por los que circulaban las víctimas y que aunaban a los victimarios. Aún siguen pidiéndole a los sobrevivientes que declaren una y otra vez en diferentes causas. Aún siguen impunes los responsables económicos de tanta barbarie. Ya han pasado 28 años desde que nos creímos que nunca más iba a desaparecer una persona en nuestro país. 28 desde que creímos que no iba a haber más torturas y asesinatos en nuestras cárceles, calles o comisarías. 28 desde que creímos que nunca más iban a destruir y a desalojar con grúas un barrio pobre. 28 años desde que soñamos que con la democracia se come, se educa, se vive. Éramos tan jóvenes, sí. No hay dudas cuando cantábamos por los nunca más, desconocíamos el verdadero sustrato del poder capitalista y solo creíamos en el poder de las movilizaciones y de la conciencia. Creímos y salimos a la calle para que no volvieran nunca más los dictadores. Pero junto con la democracia fuimos creciendo en la conciencia y los niños adolescentes de la dictadura comprendimos la complejidad del mundo capitalista y nos dimos de lleno con las ilusiones de nunca más. Los planes de ajuste que los siguieron estaban dictados por quienes manejaban realmente el poder. ¿Quién, si no, digitó el plan Primavera de 1985? Los juicios a las juntas desnudaron al resto del mundo las atrocidades que nosotros ya conocíamos, pero también fueron descubriendo que el aparato represivo seguía intacto, y allí apareció en la Semana Santa de 1987, con los carapintadas ocupando las guarniciones militares. Y volvimos a salir a la calle. La diferencia es que el conocimiento del horror generó mucha más gente en la calle. Pero nos estrellamos otra vez, allí, con el Felices Pascuas de Alfonsín. Y nos fuimos de la plaza junto con las madres y con la izquierda. Luego vinieron el punto final y la obediencia debida, votadas no solo por los presidentes, sino por el Congreso en su totalidad. A pesar de que nunca he visto tanta gente movilizada como en esas épocas, repudiando ambas leyes. Hoy, luego de 28 años de democracia, podemos afirmar que la represión aún continúa, como un lento goteo, imperceptible, casi invisible para las grandes mayorías, porque la burguesía astuta sabe que para cumplir sus objetivos debe ser cuidadosa, ya que el repudio al genocidio es generalizado, pero también sabe que no puede permitir un país organizado como el que teníamos antes de 1976. La burguesía sabe que si la clase obrera se organiza, si se avanza en la conciencia de clase, se tambalea su poder. El aparato represivo entonces aún sigue intacto, solo está disimulado, pero sigue actuando cada vez que es preciso hacerlo. Solo es imprescindible no olvidarse de todo esto, y tampoco dejarse engañar por los nuevos abanderados de los derechos humanos que quieren robarse los significados y los significantes. No se los vamos a permitir. Nosotros seguiremos marchando y seguiremos denunciando a este gobierno que tiene el mayor número de presos por luchar y el mayor número de asesinados por las fuerzas represivas, y lo seguiremos haciendo con cualquier otro gobierno, porque la democracia es de y para los burgueses. La lucha que comenzaron nuestros compañeros detenidos desaparecidos por la toma del poder quedó trunca, pero nosotros la estamos cultivando. Tal vez nuestra generación no vea las flores, pero aún están creciendo. Una lluvia de estrellas viene el amor. Tantos años y el tiempo no borró. El instante esta tarde la sexual. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, que lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo supiste igual. Desaparecido en la calle, de abrigos, juicio y castigo, tinta roja, escrache la pared, los gases, las mordidas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto, es un razonamiento. La causa muere al sentimiento y esto empieza a causar. Con la cabeza tapada y seguro tus ojos bien abiertos. ¿Te rompieron los anteojos? Tus grandes manos juntas, atrás, en tu espalda, pero no rezando por por cierto, con un hilo rojo, sangre en la nuca, tu espalda, tu robusta espalda encorvada, custodiada. Ya no parecías tan alto. Tus últimos besos, seguro los tres más bellos. Te empujaron sin miramientos por ese familiar pasillo. Arrastrabas tus ideales en cada paso, hermanito. Después, el paso del tiempo, toda la resaca humana, todo lo triste y podrido, papeles, carpetas, causas y expedientes, listas, tu nombre, con edad, estado civil y apellido, pañuelos blancos, carteles, color horrible, discursos, marchas, protestas, garúa llorona en la plaza, jueces, comisión, etcétera, etcétera. Hoy acá, nosotros llorando, rezando y homenajeándote. Fríos pasillos, pasillos y archivos. Nosotros, acá esperando. Allá, ¿dónde? Tal vez nunca mi hermano desaparecido. Sí, desaparecido. Con capucha y un hilo rojo, sangre en la nuca. Poema escrito por la alumna Esther Claverida, Claveria, 67 años, del bachillerato del Cañón, para su hermano desaparecido en la última dictadura militar. Mucho palo pa' que aprenda. Nosotros somos subjetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. Para todos los compañeros que están del otro lado de la radio, buen día Sandra, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, una nueva temporada de Mucho Palo para que Aprenda, la cuarta temporada este año, con algunos cambios, ¿sí? El primero de ellos es ya no nos va a acompañar domingo a domingo Martín Raffo en la operación técnica, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, y estará con nosotros Fernando Ochoa, además de operar nuestro programa, también integrante del equipo de Recorte Informativo. Y también a partir de este año es un nuevo cambio que hay en la programación a cargo del programa Perfiles, que va los martes de 19 a 20. Bueno, seguimos teniendo los mismos teléfonos y esperamos que nos llames y nos cuentes cómo nos extrañaron. 466-6559 o manda un mensaje al 15-6154-0359. Alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Bueno, y como preanunciaba el editorial que leía Sandra, y acompañado de Canción Inútil de Ataque 77 y también de la poesía redactada por la compañera Esther, estudiante del Bachillerato Popular El Cañón, la primera parte del programa estará dedicada al análisis de la última dictadura militar en Argentina. Muchas veces cuando se habla de la dictadura se suele caer, por decir de algún modo, en ciertos tópicos comunes, ¿no? Haciendo eje, y está bien, digo, que se haga eje, en lo que ha sido el terrorismo de Estado. Haciendo eje también en lo que ha sido la censura hacia diferentes expresiones artísticas, culturales, haciendo eje también en las políticas económicas llevadas adelante, que no son políticas, no son más que políticas que profundizan la apertura al capital extranjero. Muchos dirán, a partir del golpe gorila del 55, nosotros nos atrevemos a decir a partir de la crisis económica del 52, podríamos decir que es el mismo Perón el que empieza a enterrar el estado de bienestar. Obviamente. A partir de los contratos con las petroleras estadounidenses. Que lo enfrentan con los propios peronistas sindicales, la sindicalización peronista de los petroleros. También otro lugar, o con el Rodolfo Walsh tan levantado en banderas en la actualidad y que creo que ni siquiera saben lo que pensaba. Sí. Y hoy en día nos encontramos, bueno, con diferentes formas de conmemorar esta fecha. Pero queremos aclarar una cosa. Algo que ayer me decía un compañero, y debo concederle la razón. Los compañeros en los años 70 no peleaban por un capitalismo en serio. No peleaban por profundizar un modelo. Peleaban por el socialismo. Uh-huh. Eso debe quedar absolutamente claro, ¿sí? Es un tema, obviamente, a debatir. Y el tema de estos lugares comunes desde los cuales se analiza la dictadura militar y las implicancias que ha tenido, vuelvo a repetir, son lugares válidos también. A mi entender, al menos es una opinión personal, llevan a no comprender la globalidad del proceso, en el que muchas veces se cae en la interpretación de que esta dictadura tuvo características, si se quiere, de mal gobierno, contraponiéndolo con conceptos como buen gobierno. Cuestiones, digamos, quizás si se quieren, algunos militantes en boga después de lo que fue el zapatismo. Obviamente esa consigna de luchar contra el mal gobierno era aplicable en una sociedad con un fuerte componente indígena. Ese concepto de mal gobierno, de buen gobierno, es algo que viene de la edad moderna y del periodo colonial español. Es algo aplicable en las sociedades ahora. Y en mi opinión también, lo digo a título personal esto, la dictadura militar fue la forma de gestión que el Estado capitalista encontró en esos años para poder garantizar sus intereses de clase. La violencia no fue un fin en sí mismo en la dictadura militar, sino que fue la respuesta que encontró la burguesía nativa, aliada hasta el día de hoy con el capital transnacional, para garantizar sus privilegios. Todo gobierno que gestione un régimen de explotación capitalista, como inclusive el actual, necesita inevitablemente ejercer niveles de violencia. Y estos niveles de violencia dependen del grado de disputa que los sectores populares, que los trabajadores, den a estos grupos monopólicos, a estos grupos burgueses, en la lucha por cómo se reparte la riqueza en la sociedad. Muchas veces también se habla, por ejemplo, de, en el caso de analizar la cuestión de la dictadura militar, en tratar de detectar qué cosas continúan de la dictadura en el presente. Nosotros creemos que hay una cosa que es fundamental. De la dictadura esta parte, lo que continúa es el tipo de Estado que tenemos en Argentina, ¿sí? Y acá una aclaración, no confundir nunca Estado con régimen, con gobierno. El Estado es el conjunto de instituciones, es el aparato de opresión que tiene la burguesía sobre la clase trabajadora. Un régimen es, si se quiere, la forma en la que ese Estado accede a los puestos de gobierno. Puede ser un régimen dictatorial, puede ser un régimen democrático. El gobierno es, en un sistema democrático, qué signo político puede llegar a estar en ese momento. Y convengamos esto, todos los gobiernos que ha habido en Argentina de la dictadura a esta parte no han hecho más que gestionar los negocios del gran capital, reprimiendo, cuando es necesario, a diferentes sectores sociales que salen, como decía recién, a disputar la forma en la que la riqueza se reparte en esa sociedad. En ese sentido, y nos parece fundamental para el análisis, para compartir con los compañeros hoy, tenemos un informe realizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por diferentes organismos de derechos humanos. Luego de la pausa de media hora estaremos hablando con compañeros que han participado en la elaboración de esto. Y en el mismo se informa, se analiza cómo la criminalización de la protesta social, ya sea a partir del procesamiento de luchadores sociales, ya sea a partir de qué sector organizado es el que ha sido criminalizado, ya sea a partir de la cantidad de compañeros detenidos y caídos, ya sea a partir de las causas que se les imputan, revela datos que quizás para los que estamos en esto de la militancia de 16 años no son novedosos, pero que sí es importante difundir. El gobierno de los derechos humanos en este momento tiene procesados, documentados en este informe, más de 2.200 compañeros. Digo relevados en este informe porque el tiempo de elaboración no ha permitido relevar el 100% de los datos, pero sabemos que son aproximadamente 6.000 personas en total. Los casos de criminalización en porcentajes por año llama la atención lo siguiente: el año con mayor cantidad de personas con causas imputadas en diferentes delitos ha sido el año 2010. De los 2.200 casos relevados, el año 2010 se lleva el 33% de los mismos. O sea, estamos hablando alrededor de 700 personas, estamos hablando alrededor de 2 personas por día judicializadas por el hecho de salir a la calle a reclamar un derecho. Hago esta aclaración de salir a reclamar un derecho porque precisamente el progresismo y el kirchnerismo, los sectores juveniles adictos al gobierno, el ultra progre de Sabatella, en la mano, votaron la, levantaron la mano, ellos y sus representantes, en el Congreso Nacional para votar la ley antiterrorista, que en uno de sus puntos dice que esta ley no es aplicable cuando alguien salga a ejercer el reclamo de un legítimo derecho. Estos trabajadores, estos desocupados que son también trabajadores, estas comunidades originarias, los movimientos ambientalistas salieron a reclamar por legítimos derechos. En este sentido, desde el 2001 al 2012, si vemos la cuestión del porcentaje por tipo de organización, vamos a ver que el crecimiento, o mejor dicho, los que se llevan las mayores porciones de la torta, son, por un lado, los sindicatos, con un 31,6% del total de procesados, dirigentes sindicales, en su mayoría dirigentes sindicales de base, estas nuevas expresiones sindicales que han surgido en los últimos años, expresiones antiburocráticas con un fuerte carácter de base, y también cuentan con un elevado porcentaje los pueblos originarios, en su permanente lucha por el territorio, territorio comprendido en varios sentidos, pero básicamente aquel espacio geográfico en el cual yo puedo organizar la producción y mi vida. Por tipo de conflictos, obviamente en consonancia con lo anterior, las luchas por la tierra suman el 32,3% de los procesados, y en consonancia con lo anterior también, las protestas sindicales arrojan un 31,7%, un 32% casi, de la cantidad de procesados relevados sobre estos 2.200, un poquito más de 2.200 casos. En cuanto a qué tipos penales se han utilizado para procesar a los compañeros, podemos nombrar algunos artículos: daño calificado, atentado contra la autoridad, prepotencia ideológica, intimidación pública, privación ilegítima de la libertad, extorsión, estorbar el transporte, violencia contra las instituciones, asociación ilícita, figura penal utilizada contra muchas organizaciones, algunas de ellas inclusive sindicales, lo que constituyen un precedente gravísimo que en el caso de un gobierno como este puede llegar en algún momento a ilegalizar organizaciones enteras. Mencionando otras más también, calumnia, injuria, robo a mano armada, falso testimonio, por nombrar algunas de estas. Figuras que nos recuerdan a aquellas que utilizó la dictadura para perseguir, para torturar y para asesinar a centenares de compañeros. Tengo aquí en mis manos, lástima que no sea un medio televisivo, la revista Gente, conducida por Samuel Helblum, Chiche Helblum, nefasto personaje del periodismo argentino. Revista Gente, editada unos días después del golpe del 76, en la que en una de sus páginas puede leerse, y téngame paciencia por favor hasta que llegue a la página, ¿qué cosas pueden o no pueden hacerse en el nuevo tiempo que, según esta revista, atravesaba la Argentina? Un tiempo que, como según decía el editorial de la misma, marcaba un antes y un después, y que ya preanunciaba desde las páginas de este pestilente pasquín lo que el Estado haría con los compañeros. Entre las cosas que no pueden hacerse, recordando esto de resistencia a la autoridad, calumnia e injuria, dice no amenazar ni enjuiciar a personal militar, fuerza policial o penitenciaria, bajo la pena, esto, de prisión de 10 años. En relación a lo del falso testimonio que decía aquí, no encubrir delitos o personas que delinquieren. La ilustración de ese mismo consejo es una mano tapando a una persona encapuchada con un fusil en la mano. Cuando se pretende buscar continuidades y cambios entre lo ocurrido en los años 70 y lo que continúa ocurriendo en la actualidad, creemos que el eje hay que ponerle en el tipo de Estado, un Estado capitalista que implementará y administrará la violencia en función al grado de disputa que los sectores populares organizados, los sectores del trabajo organizados, den de sus intereses. Concretamente, la violencia por parte del Estado dependerá del grado de correlación de fuerzas en la lucha de clases. Mientras más fuertes seamos, más reprimirán y nosotros también nos volveremos más fuertes. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother,

que desde fines del año pasado venimos haciendo junto con la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y otras organizaciones como CEPROD, APEL, CADEP, etcétera, que intenta reflejar cuál es la real situación que tenemos en materia de compañeros involucrados en causas penales, perseguidos, amenazados con condenas, por supuesto los que están privados de su libertad, los presos políticos, porque esta es una materia en la que siempre nos resultó muy difícil poder acceder a números concretos. ¿Por qué? Porque como es altamente cambiante, para que se den una idea, el mismo día que estábamos haciendo al mediodía la presentación, estábamos diciendo, che, tenemos que agregar el caso de una compañera estudiante de Mar del Plata, de la agrupación Liberación, que en esa madrugada había sido detenida, recordemos que era la madrugada del 23 de marzo, ni más ni menos, por hacer una pintada alusiva al 24 de marzo, al aniversario del inicio de la dictadura, en la ciudad de Mar del Plata, y que si bien había recuperado su libertad horas después con intervención del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, de Correpi y de otras organizaciones del Encuentro Nacional Antirrepresivo, quedó imputada en una causa por daño calificado, va a ser indagada en los próximos días. Es decir, permanentemente hay nuevas situaciones en lugares cerca, en lugares lejos del país, y entonces era sumamente difícil poder, por la propia dinámica de esta criminalización de la protesta, tener una base de datos más o menos confiable. De ahí que fue necesario que uniéramos esfuerzos muchas organizaciones, que a la vez le pedimos a todas las demás organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas, sociales, etcétera, que nos ayudaran a través de darnos la información de los casos, por ejemplo, del interior del país, que no conocemos en forma directa por no intervenir en las defensas, y así finalmente llegamos a esta base de datos que hoy tiene más de 4.000 casos registrados, o sea que cuando decimos en Argentina hay más de 4.000 personas criminalizadas por pelear por sus derechos, no es un cálculo al voleo, no es una simple opinión, sino que es la cantidad que hoy tenemos registradas con todos estos faltantes que todavía hay. Y de esos 4.000 casos hay casi 2.500 en los que tenemos suficiente información sobre el tipo de delito que se imputa, sobre los datos de los compañeros represaliados, sobre el conflicto origen de la causa, como para haber podido sacar algunas estadísticas y algunos datos concretos que dan una luz muy importante para poder entender cuál es el objetivo de este tipo de política represiva que va de la mano con la otra, con la represión preventiva en los barrios. La principal conclusión, a criterio nuestro, es que, sobre todo en estos últimos 2 o 3 años, la enorme mayoría de los compañeros represaliados, es decir, criminalizados con la utilización del Código Penal frente a situaciones de lucha, de protesta, de reclamo, que de ninguna manera constituyen delito, pertenecen a los ámbitos gremiales, es decir, son trabajadores organizados, en su enormísima, si no exclusiva mayoría, organizados por fuera o en contra de la burocracia sindical, y eso está señalando cuál es el principal problema que enfrenta hoy el gobierno peronista de los Kirchner, que es la irrupción creciente en estos últimos años de una nueva generación de luchadores sindicales, de trabajadores organizados, que no se quedan dentro del corsé de esa burocracia sindical que es aliada de los gobiernos y de las empresas, sino que salen a la pelea en forma independiente, organizados desde la base, a través de asambleas, delegados, comisiones internas, y por eso son el eje central de esta modalidad represiva. Sí, realmente el informe es un aporte fundamental para todos aquellos que por ahí a veces no tienen posibilidad de conocer la cantidad de casos, ¿no? Los criminalizados registrados, los presos, digamos, un informe muy completo, digamos que es una primera parte y que seguramente estarán avanzando en esto. Queríamos preguntarte, sabemos que Correpi fue una de las organizaciones que denunció lo del Proyecto X, donde el espionaje gubernamental a partir de de la gendarmería justamente era la respuesta a los sectores de trabajadores organizados. Sí, una sola cosita más sobre este informe y archivo, porque hay una base de datos bien detallada que le da origen, y es cómo lo concebimos, para qué lo queremos hacer. No es porque nos guste hacer estadísticas y sacar cuadritos y diseñar gráficos, sino que lo hacemos con el mismo criterio con que elaboramos el archivo de casos de personas asesinadas por el gatillo fácil o la tortura, para proveer de una herramienta de lucha al conjunto del campo popular y tener un dato concreto para cuando nos dicen, che, este es el gobierno de los derechos humanos, este es el gobierno que no reprime, no nos vengan con él, bueno, ustedes tienen otra opinión, no, 4.000 causas concretas enumeradas con juez, fiscal, hecho imputado, nombre del compañero, organización a la que pertenece, ya no es una opinión. Es como los 18 muertos en la represión a la protesta. No es una opinión. Están allí para que cualquiera los cuente y pueda verificarlo. Lo mismo sucede con lo del Proyecto X. Uh-huh. Todos sabemos, los militantes, los integrantes de organizaciones que solemos estar en la calle, sabemos la frecuencia con la cual detectamos en nuestras actividades, en las movilizaciones, en las marchas, la presencia de personas que, sin pertenecer a ninguna de las organizaciones ni ser simples curiosos que pasan por el lugar y se acercan a ver qué sucede, están allí haciendo alguna pregunta, intentando pescar el nombre de quién es el que está interviniendo desde el micrófono, o simplemente quién es el dirigente de tal o cual organización, sacando fotos, muchas veces vestidos o aparentando ser periodistas, etcétera. Es tan frecuente que se ha producido una peligrosísima naturalización de esa situación y se relajan los mecanismos de seguridad, los criterios de seguridad de las organizaciones. Tema sumamente preocupante, sobre todo cuando después vemos aparecer esa información, esas fotos, esos datos en las causas penales. Y resulta que nos encontramos con que el juez fulanito o el fiscal menganito dice, yo mando a juicio, proceso o quiero condenar a tal compañero de tal organización porque un gendarme, un policía vino y me dijo, este es el que estaba encabezando o el que estaba liderando tal o cual movilización. Entonces, más allá de la consecuencia concreta de que esos informes de inteligencia, esas tareas encubiertas de espionaje, en el caso concreto, pasa con la causa de Carlos Herrizuela del frigorífico rioplatense, las causas contra los compañeros de Kraft, FATE, etcétera, nos lleve en forma muchísimo más rápida y directa, porque alcanza para el juez para una imputación penal, también lo que está haciendo es dar meter un tema que es permanente discusión entre las organizaciones y el gobierno y la opinión pública, que es esto de que cuando hay una movilización, una marcha, un corte, no se trata de una medida conscientemente decidida por el conjunto de quienes están encarando esa acción, sino que es una manada, un rebaño de gente que no tiene idea de por qué está cortando la Panamericana y uno que encabeza y es el que tiene la culpa de todo. Entonces eliminamos al cabecilla, en el lenguaje que utilizan los servicios, y disciplinamos al resto. Es también una forma de imponer una determinada concepción de la política que es totalmente contraria a la que tenemos en las organizaciones, donde nos manejamos con otro tipo de participación y de consenso entre el conjunto de los compañeros. Proyecto X es nada más que una de las formas en las cuales el Estado argentino, a través de su gobierno, nos espía. El que tiene la gendarmería, el que ha sido puesto en evidencia en estas causas de la Panamericana, y que a pesar del enorme descrédito para el gobierno y del escándalo público que ha generado, sigue sirviendo para llevar compañeros a juicio. Porque al mismo tiempo que la ministra Garré tiene que estar dando explicaciones y el comandante Schenone se va de boca y reconoce que existe la base de datos denominada Proyecto X, el juez federal de 3 de febrero utiliza esos mismos datos, por ejemplo, para pedir la elevación a juicio en la causa del compañero Carlos Herrizuela del frigorífico rioplatense hace 48 horas. Queríamos consultarte respecto a cuál es el estado de la presentación que hicieron ustedes respecto al proyecto X? Mira, nosotros acompañamos desde Correpi una denuncia penal que formularon los compañeros de Kraft con patrocinio nuestro y del CEPROD y de algunas otras organizaciones, pero nos parece que más allá de que esta causa ha avanzado, el fiscal está pidiendo algunas medidas, nosotros mismos a través de escritos presentados por los compañeros de Kraft y del CEPROD también estamos sugiriendo medidas, y además ha quedado perfectamente comprobado en esa causa que el proyecto X existe y que es una base de datos donde se registran las informaciones recabadas por estos infiltrados que de manera encubierta se presentan en las movilizaciones simulando ser periodistas o manifestantes. A nosotros nos parece que mucho más importante que buscar allí una resolución judicial es meter este tema en la discusión cotidiana del conjunto de la población, por supuesto, porque no es cosa menor que en este marco de presunta democracia demostremos que nos espían y que nos infiltran y que nos persiguen y que se registran listas negras con los nombres de los militantes, sino fundamentalmente en la discusión en las propias organizaciones, insisto, por esto que decía antes, de la naturalización que se da por lo reiterado del tema muchas veces y que hace que se relajen o se dejen de tener en cuenta estos criterios de seguridad que a nosotros nos parecen importantísimos porque tienen que ver ni más ni menos que con la preservación de todos y cada uno de los compañeros de una determinada organización que se moviliza. Qué importante el informe, la presentación que hacen denunciándolo del proyecto X, porque como bien señalabas vos, le permite al conjunto del activo, de la militancia, tener argumentos claros para desenmascarar el discurso, este relato de derechos humanos que ayer mostraban los medios oficialistas en la noche, ¿no? Sí, yo recién estaba pegando una ojeada por internet a los distintos diarios y decía, pucha, ahora me vengo a enterar que estuve en una movilización kirchnerista de apoyo al gobierno, porque si uno se tuviera que atener a lo que dicen los diarios, hubo una serie de actos en distintos lugares, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, pero fueron todos actos para celebrar y festejar la suerte que tenemos de que nos gobiernen los kirchneristas, cuando en realidad los que estuvimos allí desde muy temprano, a las 2 de la tarde en el Congreso y luego marchando hasta la Plaza de Mayo, sabemos perfectamente de la gigantesca multitud de organizaciones de izquierda, de partidos, de comisiones internas de distintas fábricas, de organizaciones estudiantiles, etcétera, que nos movilizamos no solo para repudiar un nuevo aniversario del inicio de la dictadura, sino fundamentalmente, porque es donde estamos poniendo el cuerpo hoy, para denunciar que con otras modalidades, que con otros recursos, que con otro estilo y otro discurso también, la represión, como necesariamente ocurre en cualquier estado dividido en clases, sigue siendo aplicada por el actual gobierno, como lo fue por todos los anteriores desde el 83, ninguno se salva, desde luego, pero con las particulares características que tiene la represión en tiempos kirchneristas, con una pata apoyada en este consenso a fuerza de cooptación, a fuerza de construcción de un imaginario completamente alejado de la realidad, y por el otro lado con una exquisitez en el mejoramiento de los mecanismos represivos que incluyen, bueno, lo que hablábamos recién, el tema del espionaje, incluyen un discurso que genera un grado de legitimación para la represión con la cuestión de la inseguridad, y entonces así nos militarizan los barrios, nos acostumbran, porque esa naturalización también es parte del esquema represivo, a que uno mire sin inmutarse las enormes cantidades de gendarmes, de policías, de prefectos que patrullan nuestros barrios, sin contar también las agencias de seguridad privadas que tienen como zonas propias en las que ni siquiera entra el personal policial porque las manejan directamente desde estas empresas constituidas además por policías retirados o incluso en el caso de los jefes en ejercicio, y que nos está costando, además de un pibe muerto por día por el gatillo fácil o la tortura, una permanente situación de acoso sobre las organizaciones que no transan, que no concilian y que no compran ese pescado podrido, como decía una de nuestras compañeras en el actito que hicimos antes de la movilización grande, que nos vende el gobierno, de que es el modelo nacional, popular, es por la democracia, los derechos humanos y la vigencia de todos nuestros derechos. Sí, justamente el programa de hoy lo tenemos justamente centralizado en este eje de cuáles son los derechos humanos, cuáles son las continuidades y cómo este gobierno, a partir de un montón de medidas, necesariamente, por ser justamente representante de la burguesía, tiene que mantener la represión intacta, tiene que mantener el aparato represivo y el aparato ideológico clarito para convencerte de lo que está haciendo es lo que se necesita. Sí, totalmente, Sandra, pero además, y lo vimos juntas en la marcha ayer, este gobierno tiene la particularidad de haber sabido unir a esa necesidad represiva y esa defensa de los intereses de las grandes empresas con las que tienen sus acuerdos. Ya se acaba de anunciar que, bueno, no tanto escándalo con Chicone, que le vamos a encargar un montón de trabajos nuevos, ¿no? Claro. Acabamos de escucharlo en el noticiero, sino que además, como versión superada y adaptada a los tiempos de lo que ha sido siempre el bonapartismo del Partido Justicialista, ha generado en los últimos tiempos una especie de mito sobre esta política que utilizó desde sus inicios, desde el mismo 25 de mayo de 2003, con su autodenominada política de derechos humanos, que hizo que ayer tuviéramos que atravesar, y hubo alguna situación de bastante tensión, por ejemplo, cuando cruzamos la 9 de julio, la gigantesca columna de las distintas organizaciones que íbamos a Plaza de Mayo, y estaban esperando a los costados, igual que los radicales, que son unos caraduras que siguen apareciendo en este tipo de actividades, sí. Y no se puede entender que haya tan poca reacción a veces de los propios compañeros, ¿no? Cuando son los responsables del punto final, de la obediencia de vida, entraron fusilando en Corrientes, se fueron fusilando el 19 y 20 y todavía tienen la caradurez de aparecer en la marcha de Mariano Ferreira o en la marcha del 24 de marzo, pero veíamos esas columnas de kirchneristas que, vos fíjate un detalle, Correpi marchaba con una bandera que llevaba la consigna con la que hicimos la presentación del archivo el año pasado, parafraseando la consigna de la campaña presidencial del año pasado, que decía la fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación. Sí. Fue aparecer esa bandera, y nuestra columna no era de las más masivas, ni mucho menos de toda la movilización, apenas lo que somos, un puñado de compañeros organizados contra la represión, pero visible así todo, bastó que apareciese esa columna para que desde los grupos kirchneristas empezaran a avivar a Cristina Fernández, a señalar que la mayoría de los desaparecidos eran peronistas y otras cuestiones, para poder desautorizar esa afirmación rotunda: este gobierno aplica la fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación. Sí. Y obviamente desde nuestro lugar se respondió con la consigna de qué popular es este gobierno, que es el que tiene más presos por luchar. Pero, insisto, igual que sucede con el tema de las infiltraciones y demás, es como que se ha naturalizado esta situación, sí, al punto de que las demás organizaciones, en algún caso, no todos, nos miraban como diciendo: pero ¿y estos locos por qué ahora se ponen a hablar de los presos políticos si estamos marchando un 24 de marzo? Uh-huh. Y no se advierte esa vinculación, y no se advierte cómo nos están permanentemente enroscando la víbora, simulando ser una cosa distinta de lo que es un gobierno represor, de derecha, antipopular, que paga la deuda externa de manera compulsiva, que tiene tropas en Haití, que cumple hasta el último mandato del imperialismo sancionando no una, 8 leyes antiterroristas y todo el resto de la lista. Sí, sí.

Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, empezamos la segunda hora del programa. Me tareo un poco recién, perdonen. Programa bastante cargadito hasta el día de hoy. Editorial, análisis de la coyuntura actual en relación al aniversario de la dictadura. Entrevista en la misma sintonía con María del Carmen Merdú del informe, si se quiere, fundamental para comprender las formas que adquiere hoy la criminalización de la protesta. Y viene pegadito esto, el bloque educación, pero antes te decimos las vías de comunicación. Nos podés llamar al 466-6559 o mandarnos un texto al 15-6154-0359. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de 2 semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. En este bloque de educación vamos a comentar un poco, analizar, dar nuestras impresiones sobre lo que fue la actividad que se desarrolló el viernes 16 de marzo, ya hace 9 días, actividad que tuvo la cobertura de los compañeros de Recorte Informativo en la emisión del día lunes 19, actividad que no he dicho cuál ha sido, pero ha sido la apertura de la extensión del Bachillerato Popular El Cañón en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Regional Moreno Merlo. De dicha actividad han participado distintos compañeros, que son, si se quiere, las voces a partir de la experiencia de lucha en este andar de estas experiencias de educación popular, que en otros programas, bueno, hemos hablado y hoy no vamos a profundizar en esto, tienen diferentes expresiones, pero que básicamente, digamos, plantean no un modelo alternativo a la educación formal, sino que básicamente pelean porque la educación formal en algún momento adquiera estos elementos que han demostrado de sobrada manera que sí dan respuesta a la infinita demanda de el sujeto joven y adulto, excluido más allá del discurso de la inclusión del sistema educativo. Dan tales así que puede darse cuenta de que alrededor de 10 millones de jóvenes y adultos no han podido concluir sus estudios secundarios, vuelvo a repetir, más allá de los discursos oficiales en materia de inclusión. Para compartir con ustedes, vamos a pasar algunos audios de las distintas intervenciones de los compañeros. Convengamos que hubo una concurrencia muy nutrida, diferentes organizaciones sociales del distrito, trabajadores de ATE, que conformaron una concurrencia de aproximadamente 100 personas, en las que yo al menos detecté mucho entusiasmo y, por qué no, hasta cierta emotividad en algunos momentos de la actividad. Y hicieron uso de la palabra en la presentación de la misma diferentes compañeros, la compañera Arisa Menar, secretaria general de la regional ATE Moreno Merlo, la compañera Marité Fernández, integrante del IDEP, que es el Instituto de Investigaciones y de Formación de ATE Provincial, y también los compañeros Eduardo Murúa, referente, si se quiere, obligado, de lo que es la lucha de las empresas recuperadas. ¿Sí? El compañero ha sido uno de los que, si se quiere, se me permite utilizar el término, punta de lanza en lo que fue la recuperación de la empresa recuperada más grande de capital, que es el IMPA, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, allí en el barrio de Almagro. 14 años de lucha lleva ya esa experiencia. Y también nos acompañó el compañero Juan Pablo Narduli, del bachillerato AT INTI, y el compañero Roberto Elizalde. Para empezar con este breve informe, vamos a compartir lo que decía Alicia Meinar del significado de la apertura de la extensión del Bachillerato Popular del Cañón en ATE. Para mí, en realidad, es un orgullo y un honor poder concretar este sueño que teníamos desde hace mucho tiempo los compañeros de ATE, de esta conducción, de tener el Bachillerato Popular con perspectiva de clase, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de lo que hacemos desde nuestra organización, porque en realidad uno piensa que todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos, y la realidad nos muestra que no es así. Desde nuestro pensamiento como ATE Moreno Merlo, siempre quisimos construir una escuela de formación que sea desde los trabajadores y para los trabajadores, ¿no? Bueno, hoy es el primer paso. En realidad hay que agradecerle a los compañeros del Cañón que nos han brindado la posibilidad de que podamos empezar con esto. Porque estamos en un sistema político que es burgués y burócrata, que nos hace creer casualmente que todos tenemos las mismas posibilidades en el ámbito laboral, y en la realidad dice que no es así. La idea con este bachillerato es contar con las herramientas para poder contrarrestar este sistema capitalista. Y creo que la formación es esencial para todos los trabajadores. Hay una cuestión que decía Mariano Moreno, que no lo voy a leer porque no me gusta hablar leyendo, porque armar el discurso por ahí no es lo mío. Me gusta hablar y decir las cosas como las siento. Que si no tenemos formación, realmente no vamos a ser ni un calibre, vamos a derrotar a los tiranos, pero no se van a terminar las tiranías. Y es lo que pasa en la realidad. Digo, nuestro deseo, desde lo más íntimo de nosotros, todos los militantes de nuestra organización, secretarios, delegados, amigos, compañeros que participamos todos los días acá, es que este bachillerato sirva para formar a los compañeros político y gremialmente y mostrarle la realidad desde la visión que tenemos nosotros como trabajadores. Remarcamos la importancia de vincular estas herramientas educativas a la clase trabajadora, con la clase trabajadora, pero no solo para garantizar certificados o garantizar la terminalidad incrementando la brecha educativa, sino precisamente para formar políticamente tanto a la clase trabajadora ocupada como desocupada. Quizás ahí radica, desde nuestra perspectiva, la esencia de lo que debe ser la educación popular y, por qué no, de lo que debe ser la educación de todos los trabajadores. Educar a los servicios, al servicio de los intereses de una clase. Educar a la clase para que esta deje de ser una clase en sí, convertirse en una clase para sí. Continuando con la actividad desarrollada el pasado viernes 16 de marzo en la sede de ATE, también hizo uso de la palabra la compañera Marité Fernández. Decíamos que es integrante del IDEP, que es el Instituto de Investigaciones de ATE, Provincia de Buenos Aires. En una primera parte la compañera envía el saludo, y lo agradecemos, del Colo Isasi, secretario general de ATE Provincia, y la compañera Marité Fernández se refería a la importancia que tiene para los trabajadores la apertura de este nuevo espacio educativo. Escuchamos lo que decía la compañera. Gracias, bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría estar acá, no solo acompañando este nuevo ciclo que se va comprobante estar ahora con el bachillerato popular, sino también a aprender de esta nueva experiencia, porque para nosotros, como ATE, es una nueva experiencia la de un bachillerato popular. Nosotros tenemos en la provincia distintas iniciativas que tienen que ver con la educación, que tienen vínculo con el Estado, son cursos de formación profesional, con centros de formación profesional, o secundarios para adultos. Pasamos por todas las instancias, pero estamos, como trabajadores del Estado, lo que primero se nos ocurre es ir al Estado a ver qué encontramos, digamos, qué podemos articular con el Estado. Esta es una experiencia nueva, es una experiencia distinta y por lo tanto tiene una riqueza particular. Espero que todos podamos aprovechar y todos podamos aprender de esto. Porque los bachilleratos tienen básicamente la concepción de la educación popular, que más allá de las teorías, de la dirección de escuelas y toda la letra que hay escrita, después en la práctica la verdad que se pierde y es educación muy, muy pobre, es la certificación o es la escolarización. Nosotros queremos una educación de calidad, una educación que forme personas, compañeros y compañeras que sean capaces de transformar la realidad. Es vital, sobre todo para estas organizaciones. Y la verdad que felicito que se junten con los compañeros de INPA y del Bachillerato del Cañón con esta trayectoria, porque bueno, esta juntada también va a ser para nosotros y espero que para ellos dé una riqueza especial. Atento nuestro operador Fernando Ochoa, indicándonos que era el momento de que volviéramos al piso. La verdad que la operación de Fernando, si bien puedo decir que lo extraño a Martín Raffo, no tiene nada que envidiarle en cuanto a la puntualidad, sobre todo de la entrega de las pausas. Gracias, todo Fernando. Eso lo está diciendo porque Raffo era insoportable. Querido Martín, yo te requiero. Pero nos volvía locos. Y nosotros dos, Gabriel y yo, somos muy impuntuales, muy desordenados y todas esas cosas. Y bueno, hasta que nos coordinemos con Fernando, nos entendamos las señas y los gestos, esto es radio, una radio recuperada, domingo a la mañana, tranquilos. Nos tenemos que reorganizar, conocer. Y esperamos que ustedes se despierten del otro lado y nos manden un mensaje. Seguimos escuchando lo que ya escuchamos en realidad los que estuvimos ese día en la apertura. Y ¿de quién viene el extracto? Antes, Sandra, quiero hacer una aclaración. No le gustó mi comentario ahora. Yo... Vos sos reorganizado y repuntual. Sandra, por favor. Yo tengo la costumbre de que cuando hablamos en términos nosotros, a partir de la militancia, tienen que ser cuestiones consensuadas y discutidas previamente. Yo soy una persona puntual y organizada. Está bien, me están cagando a pedo. Es mentira. Bueno, bien. En función a lo que decía Sandra, y la organización y la puntualidad también tiene que ver con esto, la capacidad de un grupo de compañeros de organizarse y de construir en épocas tan difíciles quizás para la construcción, en épocas tan difíciles quizás para que los compañeros adquieran actitudes comprometidas, ¿sí? Ejemplo de la responsabilidad son espacios como esta radio recuperada y también son espacios recuperados como una fábrica, obviamente a una escala mucho más grande porque ahí sí está disputando verdaderamente poder, un espacio de o poder. Como un espacio educativo. Vinculando el mundo de la recuperación de los medios de producción con el mundo de la educación, Eduardo Murúa, el vasco, pionero, si se quiere, uno de los que inicia la lucha por la recuperación de la fábrica IMPA, ya en el barrio de Almagro, en la calle Pringles, en su intervención, muy emotiva, por cierto, y muy aplaudida también, por cierto, no solo por su propia experiencia de lucha, no individual, sino la de él y sus compañeros, y también por los proyectos que plantea para adelante, que los vamos a compartir ahora, menciona, en un análisis muy interesante, la vinculación que hubo entre la destrucción del mundo del trabajo durante la vorágine neoliberal y cómo esta destrucción del mundo del trabajo repercutió en lo que es la educación. Murúa aquí relata un poco cómo fue el inicio de la recuperación de IMPA y también cómo es que este Estado capitalista educaba de una manera hasta los 90 y deja de precisamente educar hacia fines de la década del 90 a la clase trabajadora. Escuchemos lo que decía el Vasco Murúa. Análisis de Eduardo Murúa en esta vinculación entre lo que fue la destrucción de la producción y la destrucción de la educación. Me tomo el atrevimiento de repetir el concepto. ¿Para qué educar a los hijos de la clase trabajadora para la disciplina del trabajo si ya no había trabajo? Ante esto, ¿cuál fue la respuesta? Que esa clase trabajadora desocupada, que esa clase trabajadora que recuperaba esos medios de producción, se educara a sí misma. No como una génesis espontánea de indagar individualmente en el conocimiento, sino como una construcción colectiva en la cual trabajadores ocupados y desocupados vincularan sus saberes con trabajadores de la educación para enriquecerlos y para poner el conocimiento al servicio de la clase trabajadora. En este sentido, Eduardo Murúa nos comenta cómo fue la apertura de ese primer bachillerato popular en IMPA. ¿Cómo fue la pelea, tanto por el reconocimiento como por la obtención de salarios que ya los compañeros del bachillerato de CEIP, que funciona en IMPA, están percibiendo? Sino también nos menciona cuáles son los proyectos a futuro en materia educativa que se articulan junto con otras expresiones artísticas y culturales y productivas en este espacio recuperado que es el IMPA. Escuchamos lo que nos decía Eduardo Murúa. Fábrica como la nuestra, que no, a veces no ganábamos ni el salario mínimo, ¿sí? Igual pusimos pusimos a disposición lo que teníamos para que se construya eso. Entonces, nosotros estamos, la verdad que estamos muy orgullosos de haber emprendido este camino junto a los compañeros. Siempre decíamos en IMPA que el bachiller era lo mejor que teníamos, porque ustedes fíjense que nosotros empezamos a discutir en el 2003, en el 2004 empezamos con el bachillerato popular y no había experiencia de esta, y la primera pelea fue por el reconocimiento de los chicos, del reconocimiento del título. Pero mientras tanto, y hasta creo que hasta hace un año, hasta fines de año, todos los bachilleratos populares funcionaron con los mejores maestros, con los mejores en serio, porque no solamente eran mejores dando clases, sino que eran mejores porque, duele porque a veces uno no hace todo lo que hacen esos compañeros, no, pusieron todo y sin cobrar un peso. Sus compañeros sostuvieron todos esos bachilleratos populares, todas esas camadas de pibes que se recibieron gracias a la voluntad y al sacrificio y la militancia de los compañeros profesores. Yo creo que ellos son los verdaderos protagonistas y siempre confiamos y seguimos confiando, y por eso seguimos militando en la capacidad de todos nosotros, de nuestro pueblo, en construir cosas. Hoy estamos, les cuento así, que en IMPA estamos con un proyecto un poco más ambicioso también, que es la creación de la Universidad de los Trabajadores. Estamos construyendo la Universidad de los Trabajadores. En junio ya empieza a funcionar esa universidad. Esa universidad va a ser como todos los bachilleres y todo lo que hace IMPA, no es la Universidad de IMPA, sino del conjunto de los trabajadores. Seguramente Moreno, Conate, con los compañeros de Cañón, seguramente tendremos acá una expresión de esa universidad. Seguramente nuestra universidad será un ejemplo de lo que puede construir la clase trabajadora y el pueblo cuando se une. Con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo pa' que aprendas. Gritos ensangrentados en el patio llorar. Cuando opinamos que este gobierno no puede arrogarse el título de defensor de los derechos humanos, lo afirmamos no solo y específicamente por lo sucedido con respecto a la última dictadura y la continuidad de las represiones, sino también por las medidas políticas y económicas que llevó y lleva adelante. A nivel económico, podemos citar el hecho de que se privilegió el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional antes que el pago de la deuda interna en, por ejemplo, viviendas, salud, salario, educación, etcétera, etcétera, etcétera. O la decisión de seguir cobrando el IVA y de no gravar al capital financiero. Por otro lado, podemos nombrar las minas a cielo abierto, para las cuales no existe ninguna reglamentación o impedimento a que contaminen el agua y la tierra, pero sí se reprime salvajemente a quienes protestan porque se quedarán sin mundo donde vivir, como sucedió recientemente en Tinogasta. Las empresas privatizadas son otro aspecto. Nunca hemos escuchado hablar de un cuestionamiento a las gestiones de ninguna de ellas, ni siquiera pensado volver a estatizarlas. En el caso de TVA, a pesar de las denuncias realizadas por sus dirigentes gremiales, es más, se las ha seguido subsidiando. El accidente, que se cobró 51 vidas, fue el resultado de una situación anunciada. Cualquiera diría crónica de una muerte anunciada. Cualquiera que viaja en el Sarmiento lo sabe. Incendios, olor a frenos quemados, son cosa de todos los días. Sin embargo, los subsidios continuaron y continúan. A nivel político, deberían bastarnos las declaraciones de la ministra Garré, que trató de insurgentes a los compañeros de las organizaciones territoriales que cortaron las rutas para pedir el aumento de los planes. O recordar el Plan X, que permitió a la gendarmería, quien ya fue desplazada de su lugar de origen en la frontera y traída para cuidar las fronteras internas, a realizar inteligencia interna.

usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. La seño dijo algo de política educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucho palo para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Pa que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Comenzamos la última media hora de la primera edición de este ciclo 2011 de Mucho Palo para que Aprenda. Recordamos a todos los compañeros que quizás recién hoy nos están escuchando por primera vez que Mucho Palo va los domingos de 10 a 12 por FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Si te querés comunicar con nosotros en este ratito de programa que queda, lo podés hacer al 1561-5403-59 o al 466-6559. Queremos recordar también que, además de estas vías de comunicación, existen diferentes medios electrónicos. También puedes enviarnos un mensaje por Facebook a Docentes en Lucha 07. Y en cuanto a los mensajes, nos llegó hace un ratito un mensaje de compañero y amigo Diego, enviándonos saludos. El mensaje llegó cortado, así que no lo podemos leer completo. Bien, estamos tratando de establecer comunicación telefónica con el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEBA Escobar, para analizar en esta última media hora de programa lo que ha sido el aumento salarial y también qué panorama se abre para los agrupamientos opositores dentro de SUTEBA en esta nueva etapa. Pero antes de charlar con José, vamos a la presentación del bloque sindical. Informe sindical. Escuchábamos, como es habitual en la presentación, los potentes acordes de las manos de Filippi en el tema Facimpat, fábrica recuperada y pionera en la lucha de los trabajadores por recuperar y tener en sus manos sus propios medios de producción. Buen día, José, ¿cómo te está? ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, José, este era un día bastante particular. Hoy nosotros en la radio estuvimos analizando gran parte del programa, las implicancias hasta el día de hoy en materia represiva de la dictadura militar de 76, tratando de ver cuáles son estas continuidades que siguen hasta el día de hoy. También mencionamos algo de el modelo económico que empieza a instaurarse en Argentina en esa época, que continúa hasta el día de hoy, y modelo económico que obviamente tiene su correlato en lo que es la discusión salarial con los trabajadores y en este contexto que nosotros prevemos de ajuste para esta nueva etapa de sintonía fina. Queríamos charlar contigo varias cuestiones, pero en primer lugar, un poco un análisis, y aquí va la pregunta, de qué opinión tenés vos como trabajador organizado, como dirigente sindical, del aumento salarial al que ha acordado la conducción del SUTEBA, y también en relación al método de negociación y al método de toma de decisiones para aceptar dicho aumento. Bueno, primero, buen día para todos. Un saludo a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo por la lucha inclaudicable que sostuvieron durante tanto tiempo. La verdad que un orgullo contar con ellas en la lucha. Uh-huh. En segundo lugar, el tema del aumento salarial. Nosotros, esto a veces resulta un poco, para el que no es docente, resulta un poco odioso por el bombardeo oficial de la propaganda en los medios. El tema de que un docente cobre un salario hasta hace poco de 1.300 de básico y 2.400 de salario inicial, digamos, estaba todo expresado, como ya había dicho la vez pasada, y eso después repercute en los demás trabajadores porque se toman como ejemplo o como antecedente las paritarias de que mantiene el gobierno con los trabajadores estatales, que sirven como base para todas las demás paritarias. Nosotros el año pasado, por eso hay que hacer un raconto histórico, El año pasado decíamos que teníamos que entrar a estas paritarias de este año ya con un aumento en el bolsillo porque era insignificante nuestro sueldo y se lo había comido la inflación. No, está claro eso. Y ahí está la cuestión de las maniobras de los dirigentes sindicales que deberían representar nuestros intereses, pero que por el momento, como sucede en muchísimos sindicatos, no lo hacen, sino que representan otros intereses distintos a los nuestros, y entonces maniobran para llevar la discusión paritaria a febrero, porque en aquel momento el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires había dicho, y Scioli mismo había dicho, que no iba a negociar el salario hasta febrero o marzo de 2012. Uh-huh. Que sí podía charlar sobre las condiciones de trabajo, pero no sobre el salario. Sí, que parece que tampoco charlaron sobre las condiciones de trabajo porque siguen siendo exactamente las mismas o peores que el año pasado. Y ya tampoco se conversó sobre la devolución de los descuentos de los días de paro, tampoco se conversó sobre el tope a las asignaciones familiares y el impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Pero te decía, con ese 1.300 de básico y 2.400 de inicial, se llega a las paritarias finalmente, nos agarra las vacaciones, a febrero. Y en febrero la maniobra está en llevarlo a los últimos 10 días o una semana antes de que se reincorporen los pibes a las aulas. Sí, sí. Y entonces ahí se produce una situación tensa en la cual el gobierno especula con el desgaste nuestro y nosotros con la exigencia a las direcciones sindicales que vayan a las negociaciones con un plan de lucha en las espaldas. Es inimaginable que un dirigente sindical, por ejemplo, no consulte a sus bases. Bueno, sí, inimaginable, pero... De hecho, ocurre. Sí, es lo que pasa normalmente. Que consulte a sus compañeros a ver cuánto quieren ganar, qué les parece, qué aumento deberíamos reclamar y qué deberíamos hacer en el caso de no tener una respuesta satisfactoria. Nosotros decíamos que... Bueno, le pusimos una cifra X que fue muy discutida, se habló de un porcentaje también, un mínimo que creíamos en ese momento por los cálculos que hacíamos, de un 40 a un 50%, lo redondeamos en un 40%, después eso se transformó en un aumento al básico, que es muy reclamado por los compañeros, que todo el aumento vaya al básico, que se blanqueen las cifras en negro, porque vos imaginate que de los 1.300 a 2.400, lo demás no es que eran negros, sino que eran cifras, no te computaban para antigüedad, etcétera, algunas sí. El tema es que reclamábamos 40% o 4.000 de básico. Ellos, en cambio, se habían quedado con el tope que le había puesto el gobierno a mediados del año pasado, fines del año pasado, que era el 18%. Uh-huh. Y ellos, en su momento, parecía como que iban a firmar, de buen grado lo hubieran firmado porque no decían nada, hasta que, por razones que a veces a los propios trabajadores nos cuesta comprender en la dinámica en que nosotros mismos estamos, se debe haber producido algún conato de resistencia o desinteligencia dentro de la propia Celeste y dentro de FEP, que eso hizo que tuvieron que convocar asambleas para que se discutiera. Asambleas, por supuesto, muy amañadas, convocadas a último momento, con métodos de porquería, no eran abiertas. Sí, como es el clásico de todos los meses de marzo, pareciera ser. Sí, asambleas muy muy feas en el caso de ellos, de sus seccionales. Y entonces ahí del 18% se lleva al 23% y al mismo tiempo se negociaban las paritarias nacionales, en donde se exigían 3.000 y finalmente quedan los 2.800 y pico que el gobierno nacional lo cierra ahí. Sí, con el portazo que da Scioli al cerrar por una disposición ministerial la paritaria, digamos, violando además claramente la ley de paritarias, que fue una bandera y un caballito de batalla de toda la Celeste a nivel nacional durante toda esta etapa. Pero además es una conquista, porque se la atribuyen ellos y se la atribuye el kirchnerismo haberlo abierto. Pero en realidad es una lucha, un reclamo, una bandera histórica del movimiento obrero, las paritarias. No es una concesión de ellos, sino que fueron muchos años de lucha. Ahora, lo llamativo que en el cierre de estas paritarias nacionales, llamativo, insisto, parezco muy muy inocente, pero CETERA, ni CEA, ni ningún sindicato docente nacional hace nada para que se reabran las paritarias. Es más, continuaban las luchas a nivel provincial, en algunas provincias no se habían cerrado las discusiones salariales y no había un impulso de pleno, incluida Buenos Aires, por supuesto, y Santa Fe y otras provincias, y no había un impulso de un plan de lucha. O sea, vos ves cómo de a poco nos van llevando a la aceptación del 18%, que después se transforma en un 20 y pico%, pero es una diferencia mínima, y entonces firman, después de unas asambleas absolutamente amañadas, muy regimentadas. A nosotros nos avisaron con 5 horas de anticipación porque estuvimos insistiendo, estuvimos pendientes de la convocatoria, nos enteramos de rebote, siendo una seccional. Y bueno, y esos y ese reclamo finalmente, el 23, creo que era el 24%, una cosa así, o los 3.100 que estaban reclamando, se transforman en los 2.900 de piso. Ahora, ellos lo toman como una conquista, es mentiroso ese 2.900, porque... Sí, de hecho los preceptores no lo cobran, ¿no? No, porque justamente, dicen de inicial, ¿y los preceptores qué son? O sea, hay sueldo más bajo que el de MG, que es el de preceptor. Entonces ahí estamos en 2.700 y pico. Entonces no es 2.900. Y ahí está la primera trampa, y tampoco en el básico es el 20 y pico%. Entonces estamos muy cerca de las cifras que tanto insistía el gobierno que debían ser el techo, el tope de las discusiones salariales, que son exigencias de los empresarios, los banqueros, etcétera, etcétera, etcétera, y que además está sobre nuestras cabezas el tema de la crisis económica internacional y un ajuste, digamos. A ver, acá uno podría decir, claro, también las finanzas, las arcas del Estado están muy apretadas, no hay dinero, como decía Scioli, no alcanza, son... Creo que decían una cosa así como 12.000 millones de erogación o algo así, no estoy tan seguro. Ahora, el tema es que siempre nos enrostran cuando se trata de pérdidas o ajustes. Pero en el momento en que el país crecía a ritmo acelerado, superávit, que sigue creciendo, superávit fiscal, superávit financiero, recaudación récord, etcétera, ahí no nos tienen en cuenta para la repartija. Obviamente. Igual sigue siendo, a ver, 2.900, 2.700, la verdad que es un salario bajo. Es un salario bajo y además eso, como decía al principio, se toma como base o ejemplo de las discusiones salariales que empieza a haber ahora en la industria privada, en todas las ramas laborales. Eso está claro, y siempre la discusión paritaria docente es en gran medida el testigo, o la discusión testigo que tomarán tanto los otros compañeros trabajadores del sector público como del sector privado. Ahora, en función al análisis que hacía José, quería hacerte la siguiente pregunta. Vos mencionaste en un momento que quizás esta situación en el cual la Celeste va aceptando aproximadamente este techo del 18%, un punto más, termina finalmente reclamando algo más. La pregunta es la siguiente, y es doble la pregunta. ¿Es probable que el discurso de apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, hecho por la presidenta Cristina Kirchner a los párrafos que dedica a la educación, hayan generado un gran, si se quiere, resquemor en algunos dirigentes celestes, sobre todo teniendo en cuenta la alianza de hierro que tienen y que defienden hasta el día de hoy, inclusive, este acontecimiento con el gobierno? Y por otro lado, esas palabras, vos como dirigente sindical de una seccional, ¿cómo repercutieron en los trabajadores de base? Sí, mira, las dos preguntas, o la pregunta dividida en dos, la primera parte. Yo, a ver, el tema de que la presidenta haya atacado tan duramente a los docentes, más allá de las mentiras que todo el mundo sabe, que no son 4 horas de trabajo y no son 3 meses de vacación, etcétera, etcétera. Y usó como tribuna el Congreso, la apertura de las sesiones ordinarias, un exceso absoluto, pero si uno se pone a analizar, tiene que ver con que es un cachetazo también a ciertos dirigentes sindicales que hasta ese momento eran y siguen siendo aliados incondicionales. pero en el sentido que fue llamativo cómo una presidenta tuvo que meterse en las discusiones salariales, porque fue eso, la verdad, meter, decir, muchachos, listo, déjense de joder, es hasta acá, se cierra acá y punto, y si no, le tiro toda la sociedad en contra, si reclaman un solo mango más, ustedes quedan como unos sinvergüenzas. En realidad ese fue el mensaje en el marco de las negociaciones salariales en las paritarias. Ahora, eso genera ciertamente, algunos dirigentes sindicales como Baradel se hacen los ofendidos, pero siguen manteniendo una alianza incondicional con el kirchnerismo, porque si no, lo mínimo que hubiera tenido que decir público, igual que Yasky, públicamente era un repudio hacia las palabras ofensivas, somos trabajadores, no somos los enemigos del país, no somos los ingleses que invadieron las Malvinas, somos trabajadores, docentes, cumplimos un rol social, etcétera, etcétera. Fue desmedido, el repudio debió haber generado. Sin embargo, no fue así, pero en un sector de la Celeste sí ha generado, o sea, hubo discusiones entre ellos. Tengo entendido que en La Matanza hubo alguna división, en Lomas de Zamora también. Cuando nosotros fuimos a los, porque hubo dos plenarios de secretarios generales, cuando fuimos al primer plenario de secretarios generales, una cosa que a mí me llamó la atención, que la postura, o sea, el mandato de la Asamblea de Escobar, que en general de las cinco seccionales suele ser el más duro hacia la dirección sindical, no fue abucheado, ni silbado, ni nada por el estilo, sino escuchado con bastante atención. En el tema de, porque Baradel decía, bueno, el tema de la erogación del Estado y los argumentos para reclamar, ustedes reclaman 4.000 y es un exceso y qué sé yo. Y entonces la Asamblea de Escobar dijo, dale argumentos a Baradel y al negociado. Bueno, los argumentos son cómo los legisladores pueden aumentarse a sí mismos las dietas en un 100, un 150%, llevando sus sueldos a 40.000 pesos, más los gastos de desarraigo, de transporte, etcétera, etcétera, y vamos a poder pedir un sueldo 10 veces menor que eso para una maestra. Entonces, esos eran los argumentos para decirle a la señora presidenta que hubiera tenido palabras duras también para con los legisladores y los miembros del Ejecutivo que cobran $10.000. Sí, un argumento de peso que solamente puede ser respondido desde una obsecuencia absoluta para con el gobierno. Sí, y eso genera otra cuestión, compañero, y es lo siguiente. A nosotros nos resultó, como un espaldarazo, porque los compañeros de la Celeste han visto que sus dirigentes, han visto en sus dirigentes una actitud muy vergonzosa, la verdad que muy vergonzosa, porque estaban siendo insultados gratuitamente, y si bien los compañeros no decían que había que repudiar, que había que putear a la señora presidenta, pero sí respetuosamente explicar a la sociedad, desmintiendo esas palabras, de cómo era nuestro trabajo y por qué reclamábamos un aumento de sueldo. Entonces, al no hacer eso los dirigentes sindicales, los propios compañeros de la Celeste o que habían votado a la Celeste se han sentido como defraudados de sus dirigentes. Y eso, la verdad, que no está mal. Y ese es el precio que paga justamente la cúpula sindical por estar tan, pero tan comprometida con el gobierno. Y ahí yo creo que en la introducción vos dijiste las perspectivas para la oposición. Y sobre eso quería preguntarte, digamos, sobre todo teniendo en cuenta las últimas informaciones que hay respecto al crecimiento del Alma Fuerte y también, si se quiere, de este nuevo espacio, el bautismo de fuego en la lucha y en la calle en otra provincia. Mira, hay dos lecturas. Una que hacen los compañeros que hasta hace poco habían dirigido algunas seccionales como La Plata, Lomas, Sarmiento, que respetuosamente digo esto, no quiero que nadie se ofenda, y que no han hecho un balance, una autocrítica, y siguen cometiendo los mismos errores del sectarismo cerrado, o sea, se cierran en las mismas posturas que tuvieron siempre, y ellos por eso convocaron al encuentro de Neuquén, llamándolo un encuentro nacional de no sé qué, donde iban a decidir no sé qué cuestión. Nosotros de todas maneras decidimos ir porque era un hecho, pasaba algo y siempre estamos presentes en todos lados, muy respetuosamente. Y ahí se resolvió que exigirle a CETERA un paro nacional el día 4 de abril en conmemoración al asesinato del compañero Fuentealba y en solidaridad con las luchas en curso. Ahora, es más que eso, pero nosotros estamos, y además en un encuentro opositor en Capital Federal, creo que fue, en donde no asistieron la mayoría de las agrupaciones docentes independientes. Digamos, ellos vieron esa crisis de la Celeste y nuevamente trataron de ver cómo arriaban, cómo llevaban agua para su molino. Lo que nosotros decidimos fue otra cosa, totalmente distinta, que es hacer un frente de agrupaciones independientes, llamar a los compañeros a construir una alternativa a la dirección Celeste, pero una alternativa democrática, amplia, sin sectarismo, sin autoproclamación, respetuosa. Digamos, nosotros vemos que si vamos a ganar el sindicato va a ser con los compañeros que hasta hace poco votaron a la Celeste, ¿no? Con los 5 o 6 votos de los compañeros que no se hacen una autocrítica y, o no se hacen un balance. Y entonces propusimos a varias agrupaciones y compañeros hacer un frente provincial. Los propios compañeros, por ejemplo, de la Lista Verde de Tigre, luchadores históricos en ese distrito, sí, sí, nos dijeron, pero ya tenemos un hándicap, como quien dice, ya tenemos, contamos con una agrupación que se está ganando la simpatía, por lo menos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, los compañeros ven cómo se maneja en Escobar, y eso está generando mucha adhesión y simpatía, ¿por qué no le llamamos Frente Docente al Más Fuerte? Y nosotros dijimos, bueno, después convocamos a un par de reuniones y la última fue el sábado pasado donde se constituyó finalmente este frente. Un frente que no es absorber a las agrupaciones, como históricamente hacen algunos compañeros, sino un frente respetando la identidad, el carácter político, sindical de cada agrupación, su vida democrática y sus decisiones, pero que es un poco más que la unidad de acción que se hace de vez en cuando, sino que es un frente estratégico. Digamos, nos reunimos cada tanto y nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que hacemos. Se incorporaron los compañeros de la 4 de abril, la Lista Bermellón de Lomas de Zamora, los compañeros de la Lista Verde de Tigre, docentes de base de La Matanza, además de base docente de Sarmiento, bueno, ahora se estarían por incorporar los compañeros de la Lista Verde de Pilar y las agrupaciones almafuertes en varios distritos. Para nosotros la verdad que es una alegría inmensa, inmensa, la constitución de este frente, que es una agrupación chica, no es una agrupación grande, es una agrupación chica, pero que se plantea estratégicamente presentarse a los docentes como una alternativa a la dirección Celeste, una alternativa democrática. Y lo que resolvimos en la primera reunión fue solidarizarnos con los compañeros de Santa Fe que continuaban en lucha todavía, y la característica nuestra es no solamente llevar un papel de adhesión y que yo, sino ir a poner el cuerpo a la solidaridad. Por supuesto. Bueno, y fuimos a Rosario y marchamos junto con los compañeros de AMSAFE, estuvimos con ellos y fuimos un grupo lindo, fuimos bastantes compañeros de Almafuerte, de La Bermellón, de Tigre. Y eso causó una sorpresa tremenda entre los compañeros que no podían creer las banderas que veían, la columnita que habíamos armado. Y entonces nos invitaron a encabezar junto con la bandera de AMSAFE la movilización y un lugar en el palco para transmitir el saludo de los docentes de la provincia, que fue muy aplaudido. La verdad que ahora tengo entendido que ellos finalmente firmaron un acuerdo, ellos resolvieron por votación, no es como Baradel, ellos votaron a ver. Y en casi todos los distritos de Santa Fe se votó la aceptación del ofrecido. Ellos estaban rechazando creo que 4.000, 4.100, pero porque trabajan un solo, sí, un solo cargo. José, te interrumpo un poquitito. Estamos... Sí, hablo mucho. No, pero está bien, pero estamos casi sobre la hora de cierre de programa. Nos parece importantísimo y fundamental este nuevo frente que se constituye. Como vos decías, será por una agrupación chica, pero la coherencia en la militancia seguramente lo va a hacer crecer. Y bueno, quedaron muchas cosas en el tintero, así que te convocamos, digamos, para seguir charlando por acá, Mucho Palo para que aprenda con nosotros, para una ocasión próxima, si no hay inconveniente. Dale, Dale, pasá mi mail y la invitación a todos los compañeros a sumarse a este frente, a todos los compañeros docentes, a sumarse para sacar a la Celeste de la dirección del sindicato y ponerlo en manos de los legítimos dueños, que son los trabajadores de la educación. Bueno, José, un fuerte abrazo desde aquí y estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, Sandra, ya sobre el cierre casi del programa, estamos sobre el pucho, nos llegaron dos mensajes. Sí, uno de Gustavo Sandoval, que nos dice que somos bienvenidos, y un mensaje gracioso, pues dice que ahora los domingos van a tener militancia. No es gracioso, es cierto ese mensaje. Obviamente los domingos después de militar, de lunes a sábado, en las vacaciones lo tomamos para descansar, pero como somos militantes, militamos todos los días. Y un mensaje para Cecilia. Un mensaje de Cecilia, en donde nos da la bienvenida y nos desea un buen comienzo. Bueno, ya no nos queda tiempo para más que saludar. Que tengan una buena semana y hasta el domingo. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno.